¿Sabías que para apagar tu sed solo necesitas media naranja? ¿Media naranja? Vete, no te quiero más. El mejor jugo de la movida tropical ya está en tus oídos. Sé que pronto tú regresarás. Media naranja presentando su disco Tu otra mitad, con 12 tracks que están para exprimirlos. Vete, el amor volverá. Ingrata mujer, los primeros éxitos que tú elegiste. Ingrata mujer. Lo nuevo de Media Naranja, en compactos y cassettes Leader Music. ¡Cumbia! No querían cumbia. ¡Cumbia!